Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, muy buenas tardes. Les saludamos desde Radio Cartón, desde Guanatos, desde Guadalajara, Jalisco, desde la librería La Rueda Cartonera. Les tenemos esta tarde, amigos, un programa de jazz con tres excelentes músicos. Son Marion Brown Quartet, que es uno de los que tenemos ahora, es del trompetista Marion. También Archie Shipp, que es otro de los grandes saxofonistas que ha dado el jazz. Y también tenemos como ya para colorario de última parte del programa, tenemos a otro gran músico, que es Cecil Taylor. Así pues, amigos, vamos a presentarles a ustedes un programa ameno que esperemos les guste. Y vamos a empezar con la música de Marion Brown. Marion Brown, su cuarteto, ella empieza a liderar su cuarteto por primera vez desde el año de 1965. Y ya en la ciudad de Nueva York lanza ya su disco, su primer disco ya como líder en 1966. El álbum del cual vamos a tomar las piezas que les vamos a presentar ahora es un álbum que se llama Marion Brown Quartet y que tiene como integrantes de ese grupo al saxofón alto, Alan Shorter, que también está en la trompeta, a Bernie Morphin en el saxofón tenor, Reggie Johnson y Ronnie Boykins en el bajo y Rashid Ali en la batería. Así pues, empezamos nuestro programa de esta parte con el primer tema de Marion Brown Quartet y este tema que les vamos a presentar para abrir el programa con Marion Brown Quartet. Vamos a presentarle la pieza, el tema que se llama Fortunato. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar el primer tema que tenemos preparado para ustedes con Marion Brown, excelente saxofonista. Vamos a presentar el segundo tema de esta tarde con Marion Brown. Esperemos que les guste este tema, pues que con el que cerramos su, digamos, su participación, porque pues, por desgracia es la primera en que vamos a tomar nota en este programa, y esperemos que pues que nos dé tiempo, que sea al final del programa, si podemos presentar otra pieza más de ella. El título que vamos a presentar ahora de Marion Brown, para terminar con su participación, es White Note. We'll be right back. Bien, amigos, acabamos de presentar el segundo tema de Marion Brown, que se intituló Why Not. Ahora vamos a presentar otro músico que les tenemos que está preparado para esta tarde, y se trata de Cecil Taylor. Cecil Taylor, esta música la tomamos de un álbum de Cecil Taylor que se llama El Mundo de Cecil Taylor. Y en este álbum tiene 3 piezas, de las cuales vamos a tomar 2, porque la tercera está muy larga y no nos va a dar tiempo de presentarlo todo. Pero las 2 piezas que les vamos a presentar, esperamos que les guste. La primera pieza que vamos a presentar de Cecil Taylor se llama precisamente El Mundo de Cecil Taylor. Thank you. Bien, amigos, escuchamos el primer tema de Cecil Taylor, que fue Air. Cecil Taylor es un, decíamos, un pianista extraordinario. Y escogimos dos temas de él, que decíamos es Air. Y el siguiente tema que vamos a escuchar ahora de Cecil Taylor se llama This Nearly Was Mine. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar el tema This Nelly Was Mine de Cecil Taylor, con el cual terminamos la intervención de Cecil Taylor en este programa de esta tarde. Enseguida vamos a presentar ahora música de Archie Shepp. Archie Shepp es otro músico que tenemos preparados para esta tarde, que es un saxofonista, que además de saxofonista pues se dedicó a educador y dramaturgo y a muchas actividades que tienen que ver con la actividad artística, y sobre todo fue uno de los grandes pilares del jazz de vanguardia. Como han visto ustedes, el jazz que hemos presentado esta tarde es el free jazz, que es el que practicaban, el que tocaban estos músicos, y es precisamente en ese estilo de jazz en el que Archie Shepp hace su aparición y aparece en la escena del jazz de los años de 1937-40, por ahí así, en adelante, y hasta el año de 1962 en que logra fincar su gran popularidad. Vamos a escuchar por primera vez en este programa la primera pieza que tenemos de Archie Shepp, y esa pieza que tenemos que les vamos a presentar es Song for Mozambique. Now. Play that banjo, black and white. It's the sound of music. wicked jazz sounds is more important than anything else. More important than food, sex, and house music. Bien amigos, acabamos de escuchar el tema de Archie Shepp que teníamos preparado para abrir la sesión con él, que es Song of Mozambique. Archie Shepp, decíamos, es uno de los grandes músicos del jazz de finales de los años 60 y 2002. De los años 60 a 2002, él fue su carrera brillante música de jazz, el estilo que decíamos practicaba era el free jazz. Finalmente él termina pues haciendo una gran carrera musical en la que incluía también la actividad de arte dramático, también estudió arte dramático. Bien, vamos a seguir con la siguiente pieza que tenemos de Cecil Taylor, de Archie Shepp, y esa pieza de Archie Shepp se llama Sea of Faces. Bien amigos, acabamos de escuchar otro tema más de nuestro invitado ya final de este programa, que es Archie Shepp. Vamos a presentar nuevamente otro tema de él, pero antes vamos a hablar un poco acerca de quién fue Archie Shepp. Archie Shepp aparece, decíamos, en 1962 con la música pues que estaba de moda en ese tiempo. Él aparece también en un documental para allá para el año de 1981, de un documental que se llamó Imagine the Sound en 1981 y que analiza e interpreta su música y su poesía, porque Archie Shepp también era poeta y parte de su producción artística se basaba mucho en la poesía. También aparece en Mr. Red y también en un documental francés de 1984 sobre Sun Ra. La película también incluye, porque fue una película, imágenes de Shiv jugando con orquesta de Sun Ra. Archie Shepp en 2002 aparece también en el álbum de tributo a Red Hot Organization, de Red Hot Organization a Fela Kuti. Red Hot y Riot. Chip aparece también en una pieza titulada No Agreement, junto a Reyes, a Tony Allen y a Ray Lerma. Y también en el año 2004, Archie Shepp funda su propio sello discográfico, que se llamó Archibald, junto con Monet de Bertomer y la etiqueta que está ubicada en la ciudad de París, allá en Francia. Incluye también colaboraciones con Jacques Cursil, con Mónica Pasos, con Bernard Lubat y Frank Cassin. El 25 de junio de 2019, The New York Times Magazine incluye a Archie Shepp entre los cientos de artistas cuyo material, según los informes, fue destruido en el incendio de la Universal en el año 2008. Es decir, gran parte del material que tenía Archie Shepp almacenado para una historia de la música y de los muchos artistas que había en ese tiempo se quemó en el incendio del año 2008 que sucedió en el Archie Shepp Center, en el cual él también, desgraciadamente, no tenía mucha música guardada. No toda su música la tenía y se perdió gran parte de su material. Pero no obstante, nos quedó un gran material de Archie Shepp y que nos permite valorar bien su talento. Vamos a cerrar esta tarde ya el último tema de Archie Shepp, pero antes vamos a agradecer a nuestra productora musical, a nuestra amiga Claudia Ramos, a todas las personas que nos escuchan aquí en la rueda cartonera y a todos los que nos escuchan en el radio a través del internet. Cerramos este programa, les agradecemos su atención y el tema con el que cerramos esta tarde, el tema de Cecil Taylor, es Going Home. Thank you. Mm-hmm.